toma consigo al padre y a la madre de la niña y a los que le acompañaban, y entra donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dice: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y se puso a andar, pues tenía 12 años, y quedaron llenos de asombro. Les insistió mucho en que nadie lo supiera, y dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La hija de Jairo y la hemorroísa. Se burlaron de Dios cuando dijo que la niña estaba dormida. Y se ríen aún de Dios cuando, sabiendo que con su muerte salvó a todos, no van a predicar la salvación. No van a decir a todos que Jesús recibió en carne propia el castigo por tus pecados y los pecados de cada uno. Se ríen de Dios la gente que seriamente escuchan a los incrédulos, a los que no tienen la fe verdadera y, estando en la mentira, hacen callar la verdad en nombre del respeto humano. Y mientras hay mucho respeto humano, siguen riéndose de Dios, que dijo que todos estáis salvados. Solo hace falta que tengáis fe en Cristo y viváis el Evangelio. Y los que saben la verdad, creen algunos que Dios es tan bueno que salva por su bondad y sin consentimiento de la persona. Como Dios es Dios y lo puede hacer todo, como resucitó a los muertos, puede salvar del infierno a los que no practican la fe verdadera, porque es tan bueno Dios que parece que ni hace falta evangelizar, solo hacer amistad con todos, escuchar a todos y respetando cada religión y creencia, ya está. Se creen algunos que esto es practicar la caridad, pero los que piensan esto no han leído el Evangelio, no saben nada del Evangelio de la fe. Este mes va de esto, del respeto que le debes a Cristo, de propagar su Evangelio. Su Evangelio, repito, el Evangelio de Dios, la venida del reino de los cielos, la fe de una nueva generación que, como la hija de Jairo, unos creen que está muerta, y lo estaba, pero para Cristo la muerte puede ser despertada para que la gente viva y no muera nunca más. Hijas de Jairo, escuchad las palabras vivas de Jesús. Leed el Evangelio y vivid. Sanad y tened una vida nueva, la vida de la libertad. Te invito a propagar el Evangelio. Te invito a que seas, con todo respeto, portador de la verdad. Dios te salvó. Dilo. Dilo a los que, teniendo sus creencias, están muertos, viven muertos. Dime tú. Dime qué religión es la que tiene un Dios que sufrió y murió para tu salvación. Sí, pregunta esto. Que estos que tanto saben de sus ideales te cuenten qué relación tienen con Dios, el Dios creador del mundo. Si no tienen ninguna relación con Dios, una relación de tú a tú, una relación no de esas que te dicen que Dios hará si haces, sino la verdadera fe que te dice que Dios ya hizo, que Dios se dejó matar por ti. Dime de un profeta, de uno solo que se haya dejado matar por ti, para salvarte, para que las puertas del cielo estén abiertas para ti. A ver, dime, sí, dime, de un Dios que te haya demostrado su amor. Solo Cristo, solo el Mesías es Dios, tu Dios. A ti te lo digo, levántate. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.